fíjate que gitanilla bailando por sevillana. Fíjate que gitanilla bailando por sevillana, bailando por sevillana. Cuando se pega la vuelta la gracia se le derrama. Tiene los ojos negros y la piel aceitunada, y la piel aceitunada. Con su cola de caballo, qué guapa está mi gitana. Qué bonita está la feria, caballos por la mañana, caballos por la mañana. La copa del mediodía, los bailes de mi gitana. En mi caballo a la grupa, galopando pa' la feria. En mi caballo a la grupa, galopando pa' la feria, galopando pa' la feria. Porque eres la más guapa que se viste de flamenca. Mueve el caballo al mosquero y al compás de una guitarra, y al compás de una guitarra. El viento peina tu pelo con aire de sevillana. Qué bonita está la feria, caballo por la mañana, caballo por la mañana. La copa del mediodía, los bailes de mi gitana. En un coche de caballo mi gitana va a los toros. En un coche de caballo mi gitana va a los toros, mi gitana va a los toros. Lleva mantilla de blonda y el sol reluce en sus ojos. Le cuelgan de la peineta madroño de terciopelo, madroño de terciopelo. Para que sirva de musa y al arte de los toreros. Qué bonita está la feria, caballos por la mañana, caballos por la mañana. La copa del mediodía, los bailes de mi gitana. Con farolillo de seda tengo adorna mi caseta. Con farolillo de seda tengo adorna mi caseta, tengo adorna mi caseta. Con mantones de manila y mantillas con peineta. Castañuelas y sombrero, guitarras y panderetas, guitarras y panderetas. De claveles pa' tu pelo se llenaron la maceta. Qué bonita está la feria, caballo por la mañana, caballo por la mañana. La copa del mediodía, los bailes de mi gitana.